Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo o algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy, llorando de dolor por mi hija que se me descarriló y se fue. ¿Sabes con quién se fue? No, señor. ¿Por qué me mientes si apenas los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder, y lo peor fue que la enviciaste. A mí no me eché la culpa, porque no se culpa usted. Ella se sentía tan sola y usted no la supo entender. ¿Y qué querías que la entendiera? Siempre tuvo que comer. Ay, señor, no sea usted tonto. Nunca padre supo ser. Usted con sus exigencias, usted nada más usted. Criticándole sus faltas, sin ver las faltas de usted. Yo le di buenos ejemplos. No me explico en qué fallé. Nunca le negamos nada. Para ella siempre trabajé. Es suficiente, hay algo de más valor que ni se compra ni se vende. A ella le faltó el amor. Estás muy equivocado, amor siempre le sobró. Usted es el equivocado, pues nunca se lo demostró. Y si alguien es culpable, ese culpable es usted. No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser.